placer estar con todos ustedes aquí en Fantástico. Un fuerte aplauso para nuestros compañeros el día de hoy, que vamos a hablar de Star Wars Visionaries. Gracias, gracias por acompañarnos. Gracias a Fantástico por abrirnos, como siempre, sus puertas, mes a mes, semana tras semana. Y para empezar, me gustaría presentarles a todos y cada uno de nosotros que nos encontramos aquí para hablar de Star Wars. Mi nombre es, como podrán ver, Carlos Joy Moisés. Y ahí nomás les faltó la palabra sexy, porque soy un sexy caballero Jedi. Gracias. Un aplauso para mí, Dios mío. ¿Tú empezaste? ¿Qué pasa? ¡Apláudeme! ¿Qué pasa? Pueden escuchar mi programa Última Comicmanía todos los miércoles a las 5:30 a través de turadioonline.com.mx. Por favor, espero que lo hagan. ¿Dónde? Turadioonline.com.mx. Espero que lo hagan todos los miércoles a las 5:30. Muchas gracias por... No me trolees también, en serio. Buena onda. Gran programa, yo. Gracias, gracias. Y también es el único hombre que sabe. Y ahora me gustaría presentar el, entre comillas, honor de presentar a, al comandante imperial. No, no, su nombre es Bernardo Soto. ¡Un fuerte aplauso! A mí sí me pueden aplaudir. No se acepta el aplauso. Desinteresado del público. Esperemos que sea desinteresado. Antes que nada, gracias por volverme a invitar. De hecho, no fui yo, fue Ricardo, si no, no estarías aquí. Gracias, Ricardo. Entonces, por invitarme. Gracias por estar con nosotros. Tú vas a hablar acerca de qué, específicamente. Del Star Wars Visionary. ¿Qué otra cosa quieres que hablemos? Pues no sé, ¿no? Star Wars Visionary, ¿cuál es para eso estamos aquí? Que me cuentes para, en qué eres experto, qué es lo que sabes hacer. En Star Wars. Ya veremos, señores. No contestaste mi trivia, entonces. Calla ya. Sí, voy un paso adelante. Sí la contesté, pero no quería verme mal aún. Sabía las respuestas, sabía las respuestas. A ver, por favor, ¿podrías decirnos algo acerca de tu página? Gamora Insights es una página mexicana de noticias de Star Wars. No seria. Tiene que ser, Star Wars es divertido. Entonces, las noticias tienen que ser divertidas. No en, en esta solemnidad que luego se revisten las páginas. O sea, para hablar de figuritas de acción, de ¡ay, salieron la 414 del clon! No, tiene que ser divertido. Esta es la página Gamora Insights. Entienden el chiste. Y el bonito logo es aquí de el experto invitado Dark Lord Sith. Su nombre es Rey David Peñaflor. Un fuerte aplauso para Rey David. Gracias, gracias a todos por venir. Gracias a Ricardo por parte de Panini que nos invitó. Gracias a Joy por darnos la oportunidad. Gracias a Fantástico por el espacio. Un lugar donde nos la pasamos siempre muy padre. En Fantástico y es un gustazo estar aquí. Gracias. Además de hablar de Star Wars el día de hoy, traes algo para regalar, ¿cierto? Sí. ¿Podrías mostrarlo, por favor? Sí. Son unas litografías de un evento que se realiza cada año, Expo Coleccionistas. Es el evento pues más grande de Star Wars que hay en la Ciudad de México. Y estas son las litografías exclusivas que tuve el honor de realizar. Y unas postales... del mismo evento. También del mismo evento, exclusivas del evento. Ya son muy poquitas, se entregan nada más 200 cada día del evento al principio, entonces son de las que yo pude rescatar. Ojalá les guste. ¿Y cómo las vamos a regalar al final de este evento? Ya cuando sea la firma de autógrafos, ¿podemos regalarlo con algunas trivias o cómo? Sí, con trivias. Me parece perfecto. A ver, ¿quién más tenemos? Águila. Perdón, calla ya. El día de hoy tenemos a fuertísimo aplauso para nuestros amigos de Order 66. Por el tercer evento que nos acompañan. Saluden a su público, señores, preséntense y saluden a su público. Ahora tenemos un piloto de X-Wing. Gracias. Estamos muy orgullosos de ser invitados a este evento y les agradecemos mucho el aplauso de este saludo. No, un placer. Invitamos a que se puedan agregar a Order 66. Estamos en Facebook. ¿Cómo están en Facebook? Order 66. Me parece correcto. Un fuertísimo aplauso para nuestros amigos. Y obviamente yo sé que muchos de ustedes a veces se ponen nerviosos. Si quieren una foto con los jóvenes, por favor, nomás pídanselas. De seguro que les van a decir que sí. Relájense. Y también si quieren tomarse fotos conmigo, yo siempre, siempre les diré que sí. Por solo una pequeña cantidad. También tenemos a la maestra, al maestro Jedi. Su nombre es David Noriega, que nos acompaña el día de hoy. ¡Bravo! Nuestro anfitrión. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos. Aplaudan, es el que dan los descuentos. Aplaudan. Y ya viene el aniversario. A ver, ¿quién más tenemos acá? Tenemos al líder rebelde, Karin Mazart. Fuerte aplauso para ella, la directora de Mercadotecnia de Panini. Muchas gracias. Gracias, Fantástico, por el espacio. También está muy orgulloso de manejar Star Wars. Para nosotros es definitivamente una columna vertebral de la compañía. Tener esta marca nos da una fortaleza en el mercado que, y nos posiciona como queremos estar posicionados. Entonces, el trabajo que hacemos con Disney cada mes para sacar el producto ha sido fantástico. Esperamos que estén todos muy contentos. Este es nuestro primer pasta dura. Entonces, para nosotros es un tema muy importante. Y bueno, como todos ustedes saben, este año pues Marvel vuelve a tomar toda la parte. Entonces tenemos mucho que platicarles. Nosotros seguiremos como editorial trabajando con Star Wars. Y pues muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, gracias a ti. También tenemos a la líder rebelde, Sonia Batres, que no se encuentra. Pero un fuerte aplauso para ella. Porque lo escuchará, obviamente, en el audio. También tenemos al... ¿Perdón? Adelante, por favor. Espero que se queden hasta el final, porque al final vamos a regalar algunos promos de Star Wars. Ya saben, así como en las películas de Marvel, hay que quedarse al final de los créditos. ¿Ok? ¿Ya ven por qué tenían que aplaudir fuerte? ¡Señores! Si hubieran aplaudido más, hubiera dicho, a todos les va a tocar algo. Por este grupito de por acá que no aplaude de plano. Los caballeros, al teniente de rebelde, un fuertísimo aplauso, Ignacio Loranca. Una de las cosas que ha sucedido mucho en México es que mucha gente se queja acerca de las traducciones. Y lo padre de Panini es que siempre llevan a los traductores para que la gente se queje físicamente con ellos. Aquí los tienen. Dime, ¿por qué cómics eres responsable tú? Pues de todos estos que están aquí, que es America's Got Powers y Highway to Hell, que es padrísimo, se lo recomiendo mucho. De hecho, es una exclusiva. Lo va a publicar Dark Horse en Estados Unidos hasta septiembre y aquí ya lo estamos leyendo nosotros. Bueno, King. Y bueno, pues el título central de Star Wars. Que pues bueno, ya está también por terminar, está en el número 7 actualmente y bueno, después nos seguiremos con otros títulos de Star Wars más adelante. Y veo que también tenemos algunos pósters, ¿se van a regalar esos pósters el día de hoy? Sí, se van a regalar. Son los pósters de esta portada. Ajá, ¿okay? El número 1. Muy bien, muchísimas gracias, un fuertísimo aplauso para Ignacio. Él, al igual que todos los traductores de Panini, estarán firmando autógrafos si los quieren. Su asiento está ahí, señor. Tome asiento. Y la gente puede pasar de manera ordenada. No estamos en el Titanic, no nos estamos hundiendo. Pasen de uno por uno, toman sus autógrafos, pues regresan. También tenemos, obviamente, al comandante imperial, Daniel Dávalos. Daniel, pase usted. Toma el micrófono. Cuénteme algo acerca de estas traducciones de las que se ha encargado usted. Bueno, antes que nada, un placerazo estar aquí. Y bueno, yo estoy encargado de Artifacts, que también me parece que es una serie pues estupenda. Yo creo que el trabajo ha sido un verdadero placer, igual que estar aquí con todos ustedes. Entonces, estamos para servirles. Cualquier queja de traducción. Que es siempre muy importante. Una de las cosas, Artifacts no tiene nada que ver con Star Wars, no. Pero tiene que ver con todo el universo de Tolkien, ¿cierto? Así es. Okay. Y está muy complicado todo lo que está pasando, están uniendo todos estos universos, Witchblade, ¿cómo se llama este otro? Darkness, etc. Sí, yo creo que, bueno, vienen cosas muy interesantes, también tiene Afrodita, entonces yo creo que podemos esperar cosas padres de Tolkien. Me parece que, perfecto, mi querido comandante imperial, tome su asiento. Muchísimas para que gracias. La gente le pueda firmar autógrafos a toda la gente. Un fuerte aplauso para Daniel. Tenemos ahorita a alguien que no está, para variar. Es el Dark Sith Lord, su nombre es Spike Valentine. Eventualmente llegará, lo podrán reconocer porque va a ser la persona más alta de todo el lugar. Y créanme, utiliza su, ¿cómo se llama? Porta su nombre de Dark Sith Lord con perfecta razón. Y él obviamente está encargado de Witchblade, y más Witchblade y un poquito más de Witchblade. Porque todas las cosas que son Dark le encantan y le encantan de manera brutal. También tenemos a el agente de ESP Imperial. Su nombre es Alberto Calvo. ¡Fuerte aplauso para él! ¿Qué onda con tu título, agente de ESP? Me gustaba más tu título anterior, que eras mi cerebro móvil. Pero bueno, saluda a la gente, por favor, y diles a las personas qué es lo que tú traduces. ¿Qué tal? Mucho gusto de estar aquí. No es la primera vez que ando por acá, pero es la primera vez que vengo como traductor. De lo que estoy traduciendo, lo que se publica actualmente todavía es la serie de Velvet, que es una serie de espías de Ted Brubaker y Steve Epting, uh-huh. y la recién lanzada serie de Vampirella, que es el lanzamiento que hizo Dynamite en 2010, es con lo que estamos empezando. Y lo otro que he traducido para Panini son algunos de los títulos del Miller World, que son Superior, Supercrux y Secret Service, de la que ya próximamente una película. Y pues lo mismo, cualquier comentario, queja, sugerencia sobre las traducciones, aquí estamos. Importante siempre dar la cara. ¿Sabes qué? Eso no tiene nada que ver con nada. Sé que vinimos a hablar de Star Wars, pero no puedo dejar pasar esta oportunidad para hablar increíblemente bien de lo que está sucediendo en el Middle World. Me encantó Secret Service, creo que es un cómic bastante divertido. Superior fue uno de mis cómics favoritos de Mark Millar. En serio, agarra la idea de los héroes y lo sube a la estratosfera. Lo que hace con Superior es totalmente lo opuesto que DC está haciendo ahorita con Shazam. Está agarrando el personaje de Superior y lo llevó a lo que debió de ser siempre Shazam en el universo DC. Y Supercrux es un cómic tan divertido. No tienes idea cómo me reí. ¿Quieres decirnos algo acerca de esos títulos que desafortunadamente ya terminaron? Pero sí, los pueden conseguir, imagino, toda la colección. La mayor parte del Miller World son miniseries, así es de que no hay problema de estar pensando en qué tantas series tienes que cazar. En el caso de estas tres series en particular, todas ellas fueron de tres números dobles en la versión de Panini, y Superior ya se consigue también en un solo tomo. Me imagino que por aquí lo tienen en la tienda. Como mencionas, Superior es Mark Miller escribiendo una carta de amor a Superman. Si les gustan los cómics de superhéroes, es un cómic que no se pueden perder. Supercrux es una serie muy divertida, básicamente es Ocean's Eleven con supervillanos. Supervillanos planeando un golpe para robarse una bóveda que pertenece a un supervillano retirado. Y en el caso de Secret Service, pues es jugar un poquito con la idea de un adolescente metido a superespía, también con un toque de humor, y de la cual tenemos una película dirigida por Matthew Vaughn, que sabemos que es bastante bueno. Pues son historias sumamente entretenidas, y algo que se va a hacer Millar es entretener, y eso es lo que ha hecho con todas estas miniseries propias. Y en buena onda, aprovecho de comprar Secret Service ahorita antes que salga la película, porque recuerden lo que pasó con Big Hero 6. El cómic que tenía costaba 13 pesos, salió la película y era costar 1000 pesos. Entonces, cómprenlo ahorita. De Secret Service vamos a tener un paquete especial con los tres, que está por salir, estará junto con la salida de la película, por ahí entre el 15 y el 20 de febrero lo van a encontrar en todos lados. Muchas gracias. Y a ver a quién más tenemos. Tenemos al general rebelde, Rafael Delgado. ¿Qué tal? Mi trabajo en Panini ha sido el desarrollo primero de Nemesis, esta novela de manga. Luego me tocó hacer un cómic un poco más crudo. Wow. Que habla, es poco, que habla de pijas y cosas de ese tipo. Oh, sí. Digo, tenemos sí. Niños presentes, por favor. Dejemos, no, pijas no son tornillos para la madera. Okay. Especifique. Claro. Okay, The Boys, ya conocen, un título bastante crudo, bastante fuerte. Y bueno, me compensaron la sanidad mental con The Light Side. Yo soy el encargado de hacer Star Wars, The Light Side, para aquí, para Panini México. Y aprovecho pues la oportunidad de agradecer aquí a David Noriega, que nos abrió su espacio, a Karine Mazar, que está aquí con nosotros de Panini Comics, que nos dio la oportunidad de regresar a este campo del cómic que hemos disfrutado desde hace mucho, mucho tiempo. Tuve la oportunidad yo de conocer aquí al señor desde que estaba en Pericuapa, trabajaba en Pericuapa, y bueno, ya es un buen rato de que estamos en este medio, ¿no? Pues muchísimas gracias por estar con nosotros, y ya saben, por favor, cualquier cumplido o queja, sí. Ahí están los jóvenes. Por supuesto. Atáquenlos a ellos. No es mi culpa ni culpa de la señorita que se encarga. Hablen directamente con ellos. Por supuesto. Okay. A ver, por favor, tome asiento, señor Rafael, y a ver quién más tenemos acá. Obviamente es un placer presentar al Grand Moff. Su nombre es Ricardo Cachua. Muchísimas gracias por invitarme aquí a moderar, o como dice Eduardo Ferrer, desmoderar todos los eventos. Cuéntanos qué nos quieres decir el día de hoy acerca de Star Wars Vision. Perdón. Sí. Lo siento mucho. Para variar, el joven tiene que ser entrada espectacular. Un fuertísimo aplauso para el Dark Lord Sith. Su nombre es Spike Valentine. Sí. No quiero que veas tú, me arruinaste la presentación. No quiero que. Culpa de él. Lo editamos, señor. Lo editamos y lo componemos en post. Gracias. Saluda a la gente, por favor. ¿Están todos? ¿Al micrófono? Sí. Pero no me he dado el micrófono. ¿Ya están listos para nerdear brutal? Sí. Sí, sí. Buenos días, México. Cuéntanos un poco acerca de los cómics que tú traduces, por favor, mi querido Spike. Pues estoy traduciendo Witchblade, que es un título de Top Cow. Witchblade se trata de una de las superhéroes noventeras que muchos recuerdan por tener poca ropa, pero eso no importa porque también es una mujer fuerte que tiene poderes mágicos. ¿No se escucha este o sí? ¿Sí escucha? Sí. Y bueno, Witchblade tuvo una etapa muy padre cuando empezó con Panini, porque empezó desde el Rebirth, que es el renacimiento. Y lo está escribiendo Tim Seeley, que hizo una excelente historia, bastante interesante. Es más, Ricardo, que no era fan, me comentó que cuando leyó la versión de Steampunk de Witchblade le encantó. ¿Qué? ¿Me tocó? Le tocó traducir también. A ver, dinos, ¿qué opinaste de esa historia? No, Witchblade, lo que me gusta y lo que me gusta de Top Cow es que se sale completamente de los superhéroes, ¿no? No son superhéroes. De hecho, desde que los pensaron, no pensaron en hacer un cómic de superhéroes, pensaron en hacer un cómic para un fan del metal, un fan del cine de terror. O sea, es otra cosa, es completamente... Es para adolescentes. Es para adolescentes. Entonces, por tanto, son personajes muy, muy, muy, muy interesantes. Sarpe Sinistro es un personajazo. Así es, así es. Realmente. Y en esa historia se llama Portales. Portals 1 y 2. Viaja a un mundo steampunk. A mí en lo personal es de las partes de la ciencia ficción que más me gusta, entonces para mí es fantástico traducir esos dos números. Y ahora el título lo tiene Ron Mars, a quien conoce por Silver Surfer, por Green Lantern, y está haciendo cosas bastante interesantes con es lo que es la relación la relación entre Sara Pessini y tener este artefacto. A ver. Ahí está la puerta, joven. Ahí está la puerta. ¿No va a pasar? ¡Oh! Sí, nunca te metas en un hombre con un sable de luz. A ver, perdón. Ron Mars está tomando el título y con este artefacto del Witchblade se está concentrando en una especie de internalización de cómo funciona la relación entre el Witchblade, que es un ente que por sí mismo piensa y es como un ser aparte, y ella misma, y es como una especie de relación muy complicada que tanto tiene amor, odio y todo lo que está en medio. Todo eso es muy interesante, pero el día de hoy vamos a hablar de Star Wars Visionaries. Muchas gracias, mi querido Spike. Un fuerte aplauso para Spike Valentine. Y él, al igual que todos los productores de Panini, estarán ahí atrás firmando autógrafos, por favor, cuando ustedes quieran. Estaba bueno. Y pasar y que les firmen todos sus cómics. Y ahora sí, ya retomamos donde estábamos. Mi querido Ricardo, por favor, cuéntanos. ¿Qué nos quieres decir acerca de todos tus cómics? Pues lo primero es que para mí fue un honor cuando Panini me llamó para empezar a traducir cómics. Fue difícil empezar con algunos de estos, principalmente porque yo empecé con el primer cómic que sacamos, que fue Darkness. Lo hice hasta el número 6. Okay. También ahí hice algunos números de Artifacts, algunos números de Witchblade. La primera novela gráfica que sacamos, que es la de Artifacts Origins. Okay. Todo esto, como les digo, luego uno no es posible ser fan de todo, ni es posible saber de todo. Yo conocía a estos personajes, pero no era un Batman, no era un Superman, no era algo así que yo pudiera saber toda la historia detrás de ellos. Pero como traductores necesitamos estar completamente empapados. Entonces, para mí, traducir estos títulos primero fue todo una labor de estudio. Uh-huh. Que vienen, porque yo sabía perfectamente bien que era Will Witchblade, qué había pasado, quién era Darkness, quién eran los personajes, pero qué había pasado últimamente. Claro. ¿Cuál era la relación entre estos personajes, ¿no? ¿Qué había pasado antes de esto? También ahí fue una ventaja que fue Rebirth y era un universo nuevo, pero cómo se creó este universo nuevo, que también lo manejamos en Origins. Ajá. Todo eso fue bastante difícil. Pero se logró. Se logró. Nada. Y obviamente, Y hablando directamente del tema del día de hoy, Star Wars. Y ya después me hicieron el gran favor de darme exactamente el título que para mí es lo máximo, ¿no? O sea, okay. Para mí, yo desde los 7 años soy súper fanático de Star Wars. Uh-huh. Y de hecho, cuando estaban asignando los títulos, a mí me dijeron que hiciera Light Side y yo dije no. No, Light Side no, por favor. A mí, por favor, si me van a asignar un título, asígnenme Dark Side. El lado oscuro. El lado oscuro. Neta. Definitivamente. Yo soy tan del lado de la luz que me sorprende. ¿Por qué te gusta el lado oscuro? ¿Qué no sí. puedes terminar así? ¿Qué? Y nadie quiere terminar así. ¿Te calmas? No hay mejores personajes en Star Wars que Darth Vader y Boba. Wow, no, yo. Para mí siempre. A ver, levantemos la mano. De hecho, son los dos personajes que ya estaban asignados en esto. Entonces dicen: en esta serie va a salir Darth Vader y va a salir Boba Fett. Y yo dije: yo quiero esa serie. No, definitivamente. Yo toda la vida he sido, obviamente, fan del lado de la luz, Skywalker. ¿No? Luke Skywalker siempre ha sido mi fan. Por eso es que el día de hoy, claro, vengo de un joven Obi-Wan Kenobi, como podrán ver. ¿Qué les pasa? Veo bastante sexy. Pero a dónde voy con esto, siempre le voy al lado de la luz. A ver, señores, ¿quién me va al lado oscuro? Dios mío, no sin nada. Claro, ¿quién es más fan? Pero a ver, entonces, pregúntale a la niña. ¿Cuál es su personaje? Nena, ¿cuál es su personaje favorito? ¿El lado oscuro? Ya ves. Es una terrible influencia. Nos vamos a preguntarle a Joey Jr. A ver, ¿a quién prefieres? Un fuerte aplauso para Joey Jr. Ese niño sí sabe, claro. Pregúntale a Chubaca. Es mi hijo espiritual para las personas que no lo conocen. A ver, entonces, ¿qué más nos quieres decir? Entonces, personajes como Darth Vader, si realmente tomas en cuenta cuántos diálogos tiene en toda la saga, sí. No dice mayor cosa. Pero lo que dice sí. tiene un peso que vale realmente todo el diálogo de cualquier otro personaje de esa misma película. Ok. ¿Sí? una pausa cargada, ¿no? Ahora, segundo. Sí. Estos personajes gráficamente, no hay más que el gráficamente el Imperio. Sí. Y volvemos. Esto no es decir que Star Wars tenga lado malo. Pero sí. Para mí, es el lado gráficamente más interesante. Curiosamente hablaremos de eso con Rey David, quiere hablar acerca de Ralph McQuarrie, que fue el diseñador de todo este mundo, todo este universo. Y en particular, Star Wars Visions, este nuevo título que va a salir, ¿de qué se trata? Cuéntanos un poco acerca de él para las personas que no están empapadas con el mundo del Star Wars, así como tú. Lo más interesante de Visionaries es que, primero, no lo hicieron creativos de cómics. Son 10 historias, más bien 11, son 10 historias y una serie de imágenes de creativos directamente de Lucasfilm. Entonces tenemos exactamente, Jonathan Risler, que es el autor de todos estos, es el creador del concepto. ¿Cómo creó el concepto? Él estaba creando, entre sus obras, como ven, el arte de Star Wars Episodio 3, cómo se hizo la venganza de los Sith, cómo se hizo. Entonces, él ya estaba trabajando con ellos, haciendo todos estos libros, y tenía iba juntas al departamento de creativo de Lucasfilm, iba preguntando, y entonces se empezó a dar cuenta que Lucas tenía, mientras estaba escribiendo el guión del episodio 3, tenía juntas todos los viernes, ¿verdad? Todos los viernes, o sea, una vez a la semana, todos los viernes, subía a la escalera y platicaba con sus diseñadores de conceptos. ¿Saben qué, jóvenes? Vamos en esta parte del guión y estoy pensando un mundo de lava. Entonces quiero un mundo de lava. La siguiente semana llegaba el bueno, ¿qué se les ha ocurrido? Y entonces este mismo grupo de creativos tenían ellos mismos ideas. Oye, George, mira, tengo esta idea de este personaje. tengo esta otra idea. Y él decía, me gusta tu idea es del universo de Star Wars, pero tu idea no es para esta película. Entonces, esa idea se quedaba ahí, archivada, ¿no? Como todo lo de Star Wars. Okay. Y así, a través de todo este proceso creativo, el guión del episodio 3 no solo era creación únicamente de Lucas, sino que todo este grupo de diseñadores le llegaban a él con ideas. Algunas de ellas entraron en el guión y otras de ellas se quedaron ahí. Parte de esas historias, exactamente, son lo que es Visionaries. Ya ven. O sea, historias que se quedaron en el tintero, historias que este artista llegó y dice, miren, yo veo que tienen todos ustedes ideas que no han podido pasar más allá de libros de arte, que se quedan aquí en los archivos de Lucas. ¿Ustedes qué historias quieren contar? Y entonces se lo propuso a Dark Horse. Oye, Dark Horse, ¿qué te parece que creativos de cine nos den su visión de lo que es el universo de Star Wars en un libro de arte, porque es de hecho entre cómic y libro de arte, o sea, no es nada más una novela gráfica, o sea, esta obra no tiene igual en lo que son los cómics, porque no es hecha por creativos de cómics y de hecho no es nada más una novela gráfica, sino también es un libro de arte y es todo junto. Sobre decir que en Lucasfilm no se tira nada, todos estos artes que ustedes, incluso en este libro es la primera vez que ustedes ven la aparición de Darth Maul Cyborg, que si vieron la serie de Clone Wars de caricaturas lo usaron, ¿no? Si ustedes checan toda la serie Clone Wars, son y tienen los libros de arte conceptual del episodio 1, 2 y 3, todo, nada se pida, ¿no? Si ven la serie que está ahora de Rebels, son los artes conceptuales de Ralph McQuarrie para los episodios 4, 5 y 6. O sea, esa parte buenísima onda de este chavo de sacar el libro, yo creo que no veía lo que se venía, ¿no? En la cuestión de las variantes, de los juegos de video, de todo eso. Pero en Lucasfilm no se tira nada, todo se recicla, todo se utiliza. Además, cuando se promocionaba el Star Wars Visionary, era antes del estreno del episodio 3. Entonces, cuando te decían, oiga, la gente que está detrás de los conceptos de episodio 3 está haciendo estas historias, tú decías, sí, claro. Se soltaron unas poquitas imágenes, entre ellas la de Darth Maul, y los fans de Star Wars somos intensos. Entonces dijimos, ay no, ¿por qué va a aparecer eso? ¿Van a regresar a Darth Maul? Sí lo van a regresar. No estábamos entendiendo de qué se trataba el concepto. Entonces las primeras imágenes que soltaron nos decían, oiga, entonces es el episodio 3 en arte, en concepto, no son historias de esta gente que lo está haciendo. Pero los fans estábamos allí estresados. La portada fue otra de las que se liberó, es esta bonita portada. Entonces, de los conceptos que nosotros sabíamos que iban a aparecer en episodio 3 era el planeta de lava, sí, el planeta de lava. Este es un planeta de lava. ¿Quién va a pelear contra la araña esa? Nos tenían en ascuas. O sea, Visionaries sí, lo manejaron tan bien que todo el mundo estaba esperando. Sí, es que ese es... salió un mes antes que el estreno del episodio 3. Todo el mundo estaba emocionado. Y cuando lo leyó, dice, ah, caray, estas son historias que no van al episodio 3. Hay unas muy buenas y hay otras muy regulares. Pero sí, sí, Lucasfilm y Dark Horse lo manejaron muy bien. O sea, en esta idea. Están los de Panini, todas son buenas y todas. No puedo. Claro, claro. Sí, hay una muy mala. Tú porque no lo leíste, yo sí. Y con eso nos despedimos de Bernardo Soto. Gracias por participar. Adiós. Un placer. Lo siento mucho, lo siento. Yo te lo dije. Te lo advertí desde que me dijiste. No, me salvo. En Estados Unidos se publicó en softcover. Este está en pasta dura. Esta es una mejor edición que la edición de Estados Unidos. Me salvé. ¿Puedes continuar? Lo lograste, ¿eh? Ese fue un tiro del otro lado de la cancha. Un Ave María. A ver. ¿Algo más quieres decirnos del joven? ¿La próxima? No, el próximo. Sí, sí. Vamos a ver. A ver. Bueno, Jonathan Riesler, nada más para que si ven otras de sus obras, es The Star Wars. ¿The Star Wars qué es? Es la adaptación de la segunda. No, del primero. Del primer bosquejo de guión de Star Wars, que es completamente. Del primer guión coherente. Bueno, del primer intento de guión, ¿no? O sea, porque ni siquiera era guión completo. Pero bueno, sí, son muy intensos los fans de Star Wars. Hay muchos conceptos muy diferentes de esta obra. Entonces es una obra muy, muy, muy, muy interesante de Star Wars. Y Jonathan Riesler también es parte de eso. Y esto es como lo que estaban diciendo los jóvenes, de que en Lucasfilm nada se tira. Nada se tira. Ni los guiones, poco coherentes. Ni los diseños. Ahorita en los nuevos episodios van a haber diseños que se hicieron desde... El droid balón, sí. El chicharito. Sí. Porque los fans lo percibieron tan mal, fueron a la carpeta. Red McQuarrie quería que R2 fuera redondo. Ahí está. Y sacan el bosquejo de Red McQuarrie de... Ah, mira, sí quería que R2 fuera redondo. Entonces ya no nos podemos quejar. Que en su momento no lo hicieron redondo porque el señorcito que metían al actorito al botecito se quejó. A la tercera vuelta se quejó. Dice, no, ya no. A ver. No. Vamos al siguiente. Ryan Church, que hace la portada y que de hecho hace el Celestia Galáctica, que es la parte como de libro de arte de esto. Y él nada más fue supervisor de diseños conceptuales del episodio 2 y 3. Entonces, no, así, leve. Entonces, para que vean la calidad de las personas que trabajaron en esta obra, son exactamente los diseñadores conceptuales de todo lo que vieron en las precuelas. Y entre sus diseños específicos, pueden ver el Casa ARP 170, el Boss Droid y el AT-AT. Todos estos son diseños de Ryan Church. Ok. Personaje de Lucasfilm que diseñó muchas de las cosas que realmente nos gustaron de las películas, es él. De las naves y de vehículos. Portadas. Es principalmente naves y vehículos de episodio 2 y 3. Exactamente. Y luego Warren Fu, que hizo la historia que viene aquí, que es el origen del General Grievous. Él diseñó al General Grievous, entonces, ¿qué mejor persona para hacer la historia del General Grievous que Warren Fu, que fue uno de los diseñadores exactamente, junto con Ryan Church y junto con todos estos diseñadores? Él es uno de ellos, y entonces... Yo tengo la historia definitiva de cuál va a ser el origen, el cual pues se cuenta de muchas maneras. En algunas novelas se cuenta de una forma, hay otras novelas que se de otra. Básicamente es esta misma historia, pero como que está, la podemos tomar un poco más definitiva porque es el diseñador del personaje, ¿no? Y que el General Grievous se presentó en la serie animada de 2D. En el último capítulo, este es el villano del episodio 3. Y no sabíamos nada, nada más sabíamos que mataba a Jedis y lo hacía muy bien. Y tenía charlitas. Entonces, cuando aparece... Son del club de Star Trek, ¿verdad? Sí. O no les hables y se van. No, cuando aparece, de las historias que aparecieron también, las imágenes concepto de él fueron las primeras que salieron. Entonces, los mismos fans... Es que aquí van a explicar el origen del General Grievous. Y sí lo explican, pero de otra manera. O sea, no tendría mucho que ver en tu disfrute del episodio 3 o no. Los diseños después se volvieron una figura de Hasbro, que es de las caras. Es de esas figuras de, ah, mire, suelta es de 500, cerrada es de 1000 pesos. Que yo puso la imagen. Esta. Esa. Y eso fue mucho tiempo después. Pero esa es de las figuras que los fans buscan porque es universo expandido. Entonces, volvemos, no tiran nada. O sea, si alguien escribe algo en una servilleta, hay un señor encargado recogiendo esos botes. O sea, aquí hay ideas, ideas, ideas, basura. Gracias. A ver, ¿y algo más de este o vamos a lo próximo? Nos vamos a lo siguiente. Bueno, esto lo que dijo aquí nuestro compañero, la edición de Panini es superior a la norteamericana, es de pasta dura, entonces, de hecho, ustedes están comprando la mejor edición que hay de Visionaries. Pues bien, me parece muy bien. Ahora, un fuerte aplauso para la mejor edición. Si la intuición les dice aplaudir, nomás vayan con su primera intuición y aplaudan. O sea, no lo duden, nunca. Que además ya trae el bonito logo de Disney, que sé que les pegan la testosterona. A esos tres. A ver, ¿y en el 2015? Bueno, ahora, en el 2015, la fuerza está con Panini. ¿Eso qué quiere decir? Eso es continuar con el cine. Quieres algo gratis, ¿verdad? Algo me dice que quieres algo gratis. Dime. Hay rumores, hay cosas por ahí, que lo va a tener alguien más. Todo eso son nada más. Son puros rumores. Porque la fuerza está con nosotros. Gracias, ahí atrás. Sí, tengo la fuerza. Entonces, los cómics. Exactamente. La fuerza está con nosotros. Entonces, Star Wars, Marvel Comics. Van a venir por Panini en el 2015. De hecho, los tenemos aquí. Esto, de hecho, no sé si lo describes, Karim, ¿qué es? Sí, esto es un comunicado de Disney México, en donde pues ya están anunciando que nosotros estamos lanzando en este año todo lo nuevo que está haciendo Marvel en Estados Unidos. Entonces ya es una noticia oficial y bueno, pues estamos encantados. Sí, continúa. Para que vean, este es un comunicado oficial de Disney. O sea, estas no son imágenes, sino es un comunicado oficial de Disney anunciando los cómics de Marvel, sí, con Panini Comics. Yo tengo que decir, yo siempre he sido gran fan de las películas de Star Wars. Episodio 1, 2 y 3, obviamente no, pero 4, 5 y 6 los amo. Y siempre he tenido problemas con el universo expandido. Nunca he sido gran fan del universo expandido. Pero sin embargo me compré el número 1 de Star Wars de Marvel Comics. Y tengo que decir que me encantó. La historia de Jason Aaron fue increíblemente bien contada y se encaja perfectamente bien con lo que está pasando en el episodio 4 y en el episodio 5 y el episodio 6. El arte de John Cassavetes es la cosa más hermosa del mundo. Entonces, para alguien que no era creyente en este cómic, para alguien que no era creyente en el universo expandido, I'm a believer, y no solo porque me gusta Justin Bieber, sino también porque me gusta este nuevo universo expandido de Marvel. Está súper bien hecho, la calidad está genial. No hay que comprar las 80 páginas, digo, las 80 portadas. Yo sé que algunos de los fans de... Nada más esta. Esta es la buena. Esta es la buena. Es la que yo tengo. Aquí la pueden conseguir en Fantástico. Y está bien bonita. Y además me encanta porque Paul Renaud, que es obviamente el dibujante, el que hizo esta portada, tuiteó una foto donde aparece la portada juntito a mí. Y yo, wow, qué padre, estoy en un Twitter tan importante. Pues no hablemos de eso. Hablemos del cómic, está buenísimo. Se los recomiendo muchísimo. Si no lo han leído, dense la oportunidad. Si son fans de Star Wars, serán fans de este cómic. No he tenido la oportunidad de leer los otros dos títulos, pero sí, a ver, José. Mi pregunta es, ¿van a sacar portadas variantes o nada más? La idea sí es sacar portadas variantes, estamos en negociaciones. La 100. Pero sí está, no. No, algunas. Pero sí, estamos en negociaciones. A ver. Oye, ya que José rompió todo el protocolo, porque las preguntas iban al final, ¿hay alguien que tenga alguna pregunta más? ¿O podemos continuar con la presentación? A ver, joven. ¿Van a sacar otros títulos de universo expandido que usaban DC? En Dark Horse, perdón, como Heredero del Imperio, como, no sé, Vader Quest, Jedi Quest, Sombras del Imperio, que es muy importante dentro del universo expandido. Estamos estudiando y viendo los planes editoriales de todo lo que vamos a sacar. Así, esas historias en específico, todavía no te podemos decir así si las vamos a sacar o no o cuándo, pero sí se está estudiando sacar todo, porque pues de hecho la licencia de tanto lo de Dark Horse como lo nuevo de Marvel pues la sigue teniendo Panini, entonces estamos viendo qué vamos a sacar próximamente, ¿no? Van a seguir sacando títulos de Dark Horse, o sea, no tienen claro qué títulos, pero sí títulos de Dark Horse con el sello de Legends. Depende mucho, si vean ustedes la nueva división de que hace Disney, es que donde está Legends es todo lo de Dark Horse y lo nuevo ya no lo tiene. Entonces básicamente así saben ustedes qué es de Dark Horse y qué es de Marvel. Sin embargo, básicamente depende de las ventas, honestamente. Dependiendo de la cantidad de gente que esté interesada en el título, pues entonces seguimos con los títulos o no. Esto básicamente depende de los resultados en ventas. Nunca le quiten la bolsita al cómic de Star Wars. Nunca. De verdad, hay gente que está comprando uno para dejarlo cerrado. Sí. De hecho, es la idea porque sabemos que son coleccionistas. Entonces, parte de la colección es poder que permanezca tu colección intacta. Entonces, por eso embolsamos todos nuestros cómics y todos nuestros mangas. Ochoa, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Yo creo que es una recomendación. Con toda esta cuestión de que salieron 79 portadas de cómic. Está padre que, si están en este rollo de coleccionar portadas, está padre. Sí, compren la de Fantástico, esa sí es obligada. Pero de repente, sí, yo les diría, mejor consuman esto. Aquí lo está diciendo Karine. Lo importante son las ventas. Entonces, de repente, pues si tenemos en nuestro país gente que está preocupando por traer un producto de mucha calidad, con un excelente trabajo de traducción, que es lo que luego le saca ronchas, yo entiendo, mejor en lugar de gastarse en la séptima portada que van a comprar esta semana, compren un cómic de Star Wars y regálenselo a alguien que sepa que le gusta Star Wars, que a lo mejor todavía no se ha enterado que ya hay cómics de Star Wars en todos los puestos de periódicos, ¿no? Entonces, esa sería mi recomendación en ese sentido. Había una pregunta. Joey Jr. tiene una pregunta. Párate por favor, para que te podamos escuchar. En la nueva película de Star Wars, El Despertar de la Fuerza, ¿también va a estar producida por Marvel o es aún? O sea, la adaptación de la película, sí, todavía seguramente va a ser producida por Marvel. Sí, es Disney. Y es Disney y sí lo van a producir. Pero, o sea, cuando salga eso. Pero nosotros realmente no podemos hacer ningún anuncio oficial. De lo que respecta a la película. Sabemos que viene a finales del año que viene. Eso es lo único. Este año, perdón. Sí, es que ya estamos. No, pero realmente no podemos nosotros dar ninguna confirmación. A ver, Emanuel. The Light Side, perdón. El arco que estás leyendo ahorita seguramente es el Despertar de la Fuerza. Y esta historia se divide en tres libros que estamos publicando ya ahorita. Y seguramente sí vas a tener en tus manos ya muy próximamente toda esta parte del desenlace de esta historia, que nos cuenta los orígenes de los Jedi, que son, digamos, los tatarabuelitos de lo que después conoceríamos como la Orden Jedi. Entonces, sí, estate muy atento, seguramente aquí en Fantástico lo van a tener, puestos de periódicos y locales cerrados, para que culmine tu colección de la Guerra de la Fuerza y todo este arco de historia. ¿Qué? ¿Alguna pregunta más? No. A ver, entonces, ¿qué? David. No, porque aquí acaba la presentación de... ¿Ya terminamos la presentación? De Panini. Ya terminó. Fuerte aplauso para los jóvenes de Panini, por favor. Pero recuerden, quédense a los créditos. Muchísimas gracias. A ver, si quieren, lo que les voy a decir a pedir a todos ustedes, ¿hay algunos que vienen por autógrafos? Sí. ¿Sí? Bueno, mira, ahorita lo que podemos hacer es pedirle a todos los traductores que tomen asiento ahí atrás. Y todos los que quieran, vayan formándose. Ahí donde está el joven, que tiene la gorrita y tiene la camisa como que de florecillas. Párense detrás. ¿Perdón? A regalar tres. Ah, sí. Tres. Nomás un segundito. Nomás les voy a decir, ahí se empiezan a formar para ir con nuestros amigos los traductores. Y mientras eso está pasando, para que no estemos en silencio solemne, Rey David, Bernardo y yo seguiremos aquí hablando de varias otras cosas que involucran el universo ñoñando un rato acerca del universo de Star Wars con nuestros amigos de Order 66 y esperemos que ellos nos ayuden para hacer las trivias, para regalar las cosas que nos trae, las litografías que nos trae Rey David. Y ahora sí, perdón, adelante. Exactamente, eso es lo que íbamos a decir ahorita. Tenemos estos tres tomos que vamos a obsequiar de parte de Panini Comics y agradeciendo la presentación y la oportunidad que nos dan de estar con ustedes, pero sí vamos a seguir una mecánica. Está caro el cómic, ¿eh? Sí, aplaudan por ellos. ¡Aplaudan por ellos! Vamos a hacer una mecánica para poderles obsequiar estos tres tomos que tenemos aquí. Y pues ya saben que las mecánicas que nosotros hacemos o comúnmente acostumbramos a hacer es hacer preguntas acerca del tema o referente a... Y esto, pues, es como tú dices, para verdaderos nerdólogos. Como debe de ser, como debe de ser. Entonces, y les voy a pedir, importante, por favor, no griten la respuesta. Sino levanten su manita, así como seres civilizados, ¿no? Sí, porque ya la época de los monkeys que venían a las tiendas de cómics ya pasó. Ya pasó. Okay. A ver, ¿tienes las preguntas listas? Como gente de la República. Jefa, una pregunta para... Vaya usted pensándola. Ok, yo voy a hacer la primera pregunta. Díganme el origen, ¿de dónde sale? Perdón. A ver, Ricardo, Rey, Bernardo, por favor, vean a la gente y ahí vamos a definir quién es el que levantó la mano primero, por favor. Lo siento mucho, Rafael, adelante. No, te preocupes. Ya estoy acostumbrado a que cada vez que hacemos esto me interrumpes. Lo siento. Ok, ahí va. ¿De dónde sale el personaje Boba Fett? ¿Cuál es el origen del personaje Boba Fett? El joven que dice con la playera de Han Solo. El joven que... A ver, pero acérquese porque usted quiere que le... No quiere todo, siempre. Desde que lo conozco quiere todo. Además, quiero los pelos de Kendall. Pero Boba Fett surgió en un corto animado para el Holiday Special que se transmitió por la CBS, si no me equivoco, en el 77-78. Era un personaje de un corto animado en el Star Wars Holiday Special. Muy nerdólogo. Pero está equivocado. Está equivocado. No, pero no es la primera aparición, ¡Ah, ¿verdad? Y eso pasa cuando eres fan de Kyle Reiner y no de Hal Jordan. ¡Exacto! Ah, ya me explico tantas cosas de su relación. A ver. El origen de Boba Fett... Pare usted para que lo escuchemos. El origen de Boba Fett es un clon no modificado del cazarrecompensas Jango Fett cuando él estaba en el planeta Camino siendo clonado para... darle el ejército que contrató el emperador Palpatine. Exacto. Pero decidió tener un clon de él con una recombinación genética no alterada. Okay. Para darle la oportunidad de ser individual. ¿Cuál te gusta más? Híjole, me gusta más la de la señorita que está allá que no dijo nada, pero... ¿Eso me gusta más? Bueno, eso es obvio, pero no hablemos de eso. De la respuesta. Tiene la respuesta correcta. Tienes razón, la respuesta correcta es de mi amigo. Un fuerte aplauso para Joker. Muchas gracias, Luke. Ahora les va otra pregunta. ¿Cómo se llama? Antes, Ricardo, porque hay un montón de tiempo que matar, no corras. ¿Cuál es la primera aparición de Boba Fett? Es en un desfile de Acción de Gracias. Inclusive es cuando el traje completamente blanco porque era un prototipo de Stormtrooper. Creo que te quedaba decir que te la comiste. Gracias. Quítate esa playera de Han Solo en este momento. No, que se la deje. Y le regalas un cómic. Hay niños presentes, por favor, ya. Hay niños presentes. A ver, la próxima pregunta. Recuerden, por favor, échenos la mano viendo quién va a levantar la mano primero. ¿Okay? A ver, vas, Ricardo. A ver, el primero que me diga cuál es el título completo del cómic de Marvel que conecta a la serie Star Wars Rebels. Te pasaste, manchaste, que ya ha salido. Hasta verdad, tu cara de what? No ha salido. Entonces no cuenta porque no ha salido. El hombre que es el encargado de esta emoción. O ya sabes el título, ya. Es ahorita están diciendo que lo van a publicar. No, lo dijo Ricardo. A ver, yo no lo dije. A ver, hagamos esto. Da la respuesta y después da otra pregunta. Bueno, les voy a dar la respuesta y el Rey David va a hacer una pregunta. ¿Les parece? ¿Sí? Para que nos... Vas, adelante. Star Wars Kanan de las Padawan. ¿Era tan obvio, jóvenes? Bueno, viene una pregunta menos machada. A ver, más rey. Por un visionary. Hablando de que Visionaries es el trabajo de artistas conceptuales, ¿quién fue para el universo de Star Wars, para las películas de Star Wars, en concreto para el episodio 4, 5 y 6, quién fue el artista conceptual? Al joven y después ahí atrás, a ver más. Brad McQuarrie. ¡Fuertísimo aplauso! Porque me dio que bien nació. Yo sí voy a hacer una pregunta así que les va a doler y solamente se la va, de verdad, se la va a saber la gente que en ese momento estuvo o que en ese momento o ha estudiado. Díganme, ¿cuál es la editorial que hizo el primer álbum de Star Wars aquí en México? En 1970. Ya te ganaste una. A ver, la editorial que hizo el primer álbum de Star Wars aquí en México. De Wanda Wanda. No. No. No. Tampoco. También te manchaste. ¿No? Sí. Está súper manchada, pero pues vale la pena publicitar. A ver. ¿Perdón? No. No, tampoco. A ver, una pregunta menos mala. La respuesta. Es una editorial que era española y se llamaba Así de difícil estaba la pregunta. Así de difícil. Es que se me traba la lengua, disculpe. Una de las primeras reglas de hacer trivias es saber la respuesta. Te la mando por Facebook, doña Nanú. Muchas gracias, Carlos, yo, Moisés. Okay. Y le también les recuerdo, por favor, Comic Manía todos los miércoles a las 5:30, te ves en tu radio online.com.mx. A ver, pregunta. Mira, hasta sirvió para el comercial. Ah, yo lo sé, yo lo meto. Vamos a barquear. De lo que nos emocionaba del episodio 3 era que iba a aparecer el planeta de los Wookiees, que Lucas lo había estado prometiendo desde el regreso del Jedi. Está descalificado por levantar la mano antes. De verdad, ¿cómo se llama ese planeta? Allá. Eso, un conocedor ahí. Pero no sabía qué pregunta era. El Joe Party te eliminan. Estamos en... ¿Sabes qué? Estás igual que todos los muchachos que estás hablando del 501. A ver, da la respuesta, joven. Ya la dijo, no, le cambio los premios. Ahora le vas a tener que regalar uno a él, tú y uno a él. No, un desempate entre los dos. Entre ellos dos. El que salga vivo de allá, de las eras de Jedi, no es venir. A ver, Batman. ¡Ey! Por favor, no estamos en las luchas, relájense. Batman, Darth Vader, relájense. Karim me acaba de decir algo muy lindo, dijo, si tenemos un empate, regalamos dos y ya relájense. ¡Fuerte aplauso para los chicos de Panini! Dios mío. A ver, aquí está uno. ¿El otro? Aquí, te quitarlo, joven, ya. Batman ya tiene. Pero ya estaba todo el mundo peleando. ¿A punto de pelear? ¿Qué les pasa? No, yo no peleo con él. Ya, relájate. A ver, ¿qué más podemos hacer? ¿Qué más quieren regalar? ¿Regalamos más cosas? A ver, de hecho, vamos a estar regalando pósters aquí con las firmas. Ahí hay pósters que son completamente gratis. Entonces, si gustan pasar, les regalamos su póster, su firma, y si gustan una firma en todos sus cómics de Panini, aquí vamos a estar a sus órdenes. Muchas gracias, muchachos. A ver, y también Rey David. ¿Tienen alguna pregunta, cuestión, queja de traducción? Yo. Si tienen quejas de traducción, todos los problemas de traducción son de Spike y de Rafa, entonces aquí están, yo se los dejo. A ver, así pues bueno, ya sabemos que Star Wars Marvel ya viene en español a México a mediados de junio. Estamos en confirmación de fecha todavía. Estamos tratando de adelantar un poco, pero no confirmar. Independientemente del trabajo que vayan a hacer de la edición, de las portadas variantes, del cuidado de la traducción, que es algo en lo que se distingue Panini, ¿quién más quieren, planean o le gustaría hacer a Panini para el lanzamiento? ¿Quisieran hacer algo grande, algún evento, no sé? ¿Más grande que esto? ¿Qué pasa? ¿Con botargas? Pensando en el alcohol. ¿Con especialistas? ¿Podemos conseguir un mejor maestro de ceremonia? ¡Cállate! Cuando no vamos a echar a perder la sorpresa ahorita. Cuando lanzamos el año pasado, hicimos un evento padrísimo, no sé si lo vieron, pero hicimos un evento fantástico en el Museo de Tolerancia. Y tuvo, la verdad es que estuvo fantástico el resultado, todo el mundo lo puso en blog, salió en todos los medios. Entonces, nos gusta mucho hacer eventos, la verdad es que aquí el equipo de marketing que está por aquí, La Pasa Bomba, Marilu, está por aquí Lino, que hacen posible todos estos eventos, pero pues no les vamos a echar a perder las sorpresas, ya se enterarán. Con mucho gusto les avisaremos a través de redes sociales que hacemos. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Hola, ¿ya están en la casa? Es el año de Star Wars, además de todos los cómics y de todo... ¿Algo más especial, un libro de arte o algo planeado? Sí, tenemos planeado hacer algo de TPBs, ya también irán saliendo. Y pues tenemos algo de sorpresas también en la mole, estamos haciendo algo distinto. Y yo creo que sí, para nosotros también es el año de Star Wars, estamos haciendo algo también. Tenemos muchos planes, nada más que ahorita justo... tenemos dos juntas a la semana, yo creo, para concretar todos los planes. Entonces, son muchas cosas, ahorita todavía no las podemos confirmar, pero yo creo que vamos a estar muy contentos con todo lo que vamos a hacer durante el año. Muchas gracias. David, por favor. Un fuertísimo aplauso para nuestro maestro Jedi, David Noriega, por favor. Bueno, pues estoy muy contento de que hayan venido muchas personas hoy. Vamos a regalarles algo especial. Bueno, seguro tal vez algunos de ustedes ya lo tienen. A la salida les vamos a dar una pocha negra que va a tener uno de estos tres cómics de Star Wars. Va a ser al azar. Y aparte va a tener una litografía de Scott Young y un botón. Entonces, para controlar un poquito esto, cuando vayan saliendo después de la plática, les damos una bolsa. Y ya con eso. ¿Okay? ¿Y es la portada variante? Marvel Comics, Star Wars número 1, ¿cierto? Es una de esas tres patadas. Wow. Un alito de Scott y Young. Y uno que puede ser de la princesa Leia o de los personajes de Star Wars. ¿Okay? Ya saben, señores, ya saben por qué esta tienda tiene el nombre de Fantástico. Siempre la pasamos fantástico con la acá. Muchísimas gracias, David. A ver, y pues obviamente yo creo que ya es tiempo de las litografías, Rey. ¿Les parece que eran algunas litografías? ¿Sí? Se ven cero convencidos. Otra vez, ¿quieren litografía, sí o no? ¡Sí! ¡Qué bonito! A ver, mi querido Rey, Bernardo, a ver, vamos a ver. A ver, me gustaría pedirle, vamos a hacerlo igual por trivias, igual, jóvenes, por favor, no griten las respuestas. Levanten la mano, seres civilizados, como la niña lo acaba de hacer. Hasta que se haga la pregunta. Ah, ya ganaste. Me gustaría pedirle a los jóvenes de Orden 66 que nos echen la mano. Me imagino que obviamente vienen disfrazados. Les ha de gustar muchísimo Star Wars. Entonces habrán muchísimas preguntas triviescas acerca del personaje, de los personajes. Entonces, a ver quién quiere pasar primero. ¿Sí? ¿Lea? Un fuerte aplauso para la presencia de Lea. Agarra ese tiene problemas. A ver, entonces, haz la pregunta que tú quieras. Señores, por favor, levanten la mano. Y tú eliges quién es el primero ya. A ver, lo que tú quieras. No, eso está muy fácil. No importa. Qué bueno que sea fácil. Si haya visto lo que nos hicieron aquí los jóvenes, por favor. Se hicieron que sudáramos. La cosa es que se vayan, no es que nos quedan. No la gente, que se vayan las litografías. Que se vayan las litografías. Qué paranoicos son, en serio. Por favor, adelante. En buenísimo de ella. ¿Quieres que yo diga una? Ya, lo voy a decir. Ya, adelante. En el universo de Star Wars hay un alfabeto. ¿Y cuál es el nombre de ese? Bien. Un fuerte aplauso para Emanuel. Pena le debería dar que el niño lo sabía. No, y él te ganó en las trivias que yo hice. Calla ya, calla ya, no estamos hablando de eso. Te odio, pero... Devuélvamelos. Devuélvame los libros. A ver, Luke, por favor. Difícil. Pégate el micrófono, pégate el micrófono. El nombre del planeta donde consiguen los Jedi los cristales para armar sus sables de luz. ¿Dónde, allá atrás? ¿Perdón? Correcto. La respuesta correcta es Ilu. ¡Un fuerte aplauso! A ver, se los va a pasar que llegue ahí atrás, por favor. Que no, no quiero que se pierda en el camino. Dile, que te dije que lleguen allá atrás. Que lleguen atrás. ¿Una postal ahorita? A ver, Rey. No, pero acá. A ver, el otro. Difícil, Roger. Difícil. No, fácil. Nombre del planeta donde dicen que son los ángeles. Nombre del planeta de donde dicen que son los ángeles. De donde dicen que son los ángeles. ¿Las qué, perdón? Las lunas de ego. Sí, un fuerte aplauso para el joven. Señor, una postal que llega atrás. Que llega atrás. Y tú también, mira. Y te lo dimos. A ver, otra postal, por favor. A ver, perdón, una pregunta. ¿Vienes de Punisher Mandalorian? ¡Qué buena! ¡Un fuerte aplauso! ¡Qué buena de mezclar Disney y Marvel! Tiene todo el espíritu de la nueva compañía. Es Lucas y un Disney y Marvel todo en uno. Divino. La raza de Darth Maul. ¡La raza de Darth Maul! La raza de Darth Maul. ¿Ahí atrás? ¡Sí! ¡Un fuerte aplauso! ¡Un fuerte aplauso! Si dos personas aplauden. Otra litografía. A ver, ¿qué andas? ¿De aquel lado? ¿Quién la sabe? Durante el episodio 4, al andar de C-3PO en el desierto, se ve una osamenta de un animal muy grande. ¿Qué animal es? Es una serpiente marina. No. Allá. Sí. ¡Fuerte aplauso! A ver, en la primera trilogía hubo cuatro personas que interpretaron a Darth Vader. ¿Quiénes son las cuatro y qué hizo cada uno? Que te acepta dos nada más. No, no, es más difícil. No te enojes. A ver, ¿alguien lo sabe? A ver. Dos. ¿Cuatro? Cuatro. En la primera trilogía. Sí, la que primera que salió en el cine, vamos. Episodio 5. Lo intimidaron. No, me sé tres. Bueno, a ver, las tres. Uno fue la voz. Otro fue el espadachín. Y el otro fue el espadachín. Dave Prowse fue el que se puso al traje casi toda la trilogía. Sebastian Shaw fue el desmascarado. Son los que conozco, no sabía que había un guardia. ¿Tienes espadachín? Relájate, es solo una postal, es una litografía, toma. Hizo el intento. Yo creo que debería de regresar el mission. Se ha visto mal con lo de Boba Fett, con lo de Darth Vader, ya. Yo digo. Y ahora sí, ya va a ser la última litografía que vamos a regalar ahorita, porque tenemos que empezar ya de plano con la firma de autógrafos. La última litografía, a ver, mi querido Rey David. ¿Cómo la regalamos? Muy fácil, para niños. En esta escena se ve que van al desierto de Tatooine porque van a arrojar a Luke, a Han y a Leia a un monstruo. ¿Cómo se llama ese monstruo? ¡Un fuertísimo aplauso! Damos, caballeros, un fuerte aplauso para la gente de Panini que nos viene acompañando y también a la gente de Order 66. ¡Fuertísimo aplauso! Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos al fantástico. Los esperamos el próximo mes y haremos más pláticas.